Aquel que diga que Jesús vive en él debe seguir la misma doctrina que él siguió. Esto no es una ley o mandamiento nuevo. Es la misma ley antigua que les fue dada desde el principio. El mandamiento antiguo es la ley que han oído todos ustedes desde el principio. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar. Este es su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, deseamos que todos ustedes se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho y el que ustedes lo hayan confirmado, les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, yo sé que salen de sobra ofrecerles disculpas, pero bueno, es importante que exhortemos una vez más a todos los hermanos cristianos protestantes, porque, bueno, y también los cristianos romanos, porque regresar a la cita con la que abrimos este programa nos abre una vez más el panorama más claro para poder darnos cuenta de que seguimos viviendo en el error. Recordemos que Juan, al que el maestro llamó el apóstol más amado, Juan era, o fue, correctamente dicho, el hijo menor de María. Por tanto, ese vínculo que se había dado entre Jesús y Juan era de una muy intensa y muy florida relación, no tanto familiar, sino una relación de camaradería, al grado que le llamó el apóstol más amado. Y es importante prestar muchísima atención en Juan, porque es una de las epístolas que la iglesia no toca. Ninguna de las epístolas de Juan, la iglesia, ninguna de ellas hace alusión a esta. Ni de Juan, ni de Jacobo, o mejor dicho, Santiago. Tampoco la iglesia hace énfasis ni presta ningún interés por Judas, las epístolas de Judas, tampoco por las epístolas de Pedro. Y esto nos da la fantástica oportunidad de darnos cuenta y corroborar entonces que las religiones son paulinas, que significa que ellas se rigen mediante 14 epístolas de un tal Pablo, que como ya lo hemos analizado, fue el personaje idóneo para Roma como el más manipulable, porque si ustedes recuerdan, este tal Pablo a unos les dice una cosa y la iglesia, utilizando su nombre, a otros les dice otra totalmente opuesta a la que inclusive jura que es verdad lo que le dice a una. Pero fíjense nada más que Juan, repito, el hijo menor de María, aquel apóstol que se llega a recostar en el hombro del maestro, era tan grande el amor que el apóstol tenía y mostraba por el maestro, que todo lo que dice, todo lo que afirma en sus epístolas, son cosas maravillosas que las mismas iglesias no quieren tocar. Entre ellas, recuerden ustedes que Juan dice, todo aquel que no te confiese que Jesús fue bajado del cielo, ya hecho un ser humano, todo aquel que no te confiese, dice, no le creas, te está mintiendo. Y Juan, el hijo menor de María, el que tanto amó al maestro y que fue recíproco el amor del maestro hacia él, dice, aquel que diga que Jesús vive en él, cuidado con los cristianos. Hermanos cristianos, presten mucha atención porque ustedes acostumbran a andar pregonando esa cuestión de que al fin conozco a Dios, al fin conocí el camino verdadero. Bueno, pues entonces aquel que ustedes dicen que es su Dios, les ordena, aquel que diga que Jesús vive en él, pues debe seguir la misma doctrina que él siguió. Esto, no vayan a pensar que es una ley o un mandamiento nuevo, sino es la misma ley antigua, aquella que les fue dada desde el principio. El mandamiento antiguo es la ley, aquella que han oído desde el principio. Queridísimos hermanos cristianos, con el más grande de nuestros respetos y con la mejor de nuestras intenciones, creemos nosotros que ha llegado el momento de que presten atención a todas las incoherencias que ustedes mismos han andado pregonando y que con estas citas tan precisas terminan embarrando en la cara de cada uno de ustedes la mentira de lo que ustedes pregonan. Así es que un exhorto para todos los hermanos cristianos para que se dejen de andar llevando por lo que les dicen en su culto y mejor, hermanos, pónganse a estudiar. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 537, en Constantinopla, actual Estambul, en Turquía, se termina de construir la Basílica de Santa Sofía? Y que en 1571 nace Johannes Kepler, quien más adelante se convirtiera en el descubridor de la órbita de los planetas. Pero, ¿sí recuerdan ustedes que en 1831, en Inglaterra, Charles Darwin parte en el bergantín Beagle hacia América del Sur? Y este viaje le permitirá demostrar su famosa teoría sobre la evolución. Pero es muy seguro que sí recuerden ustedes que un día como hoy, pero del año 1945, se crea el Fondo Monetario Internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, que causó tantos estragos a muchas naciones. Y que un día como hoy, pero del año 1995, después de casi 30 años de ocupación, el ejército de Israel abandona Ramala, al norte de Jerusalén, sexta localidad de Cisjordania, en la que entra en vigor la autonomía palestina. Queridísimos hermanos, es importante que recuerden que diariamente estamos publicando información relevante y valiosísima como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde nos pueden ubicar claramente como Yosef Ben Aharon, y en Twitter como arroba JJ Valderrábano. Pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de nuestras efemérides del día, una atenta invitación a que entren, a que se decidan consultar también nuestro portal ubicado en www.ultimaadvertencia.com, portal en donde incluso algunas de las efemérides son ilustradas y complementadas con información a detalle. Y si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invitamos a que se den de alta, ya que toda la información publicada sin duda enriquecerá sus propios estudios e investigaciones. Al mismo tiempo, una atenta invitación para que no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes consulten esta valiosísima información que ahí publicamos, lo cual, permítanme decírselos, lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes dos fantásticas imágenes que corresponden al supuesto lugar donde el Maestro Jesús el Cristo, dicen, multiplicó los panes y los peces. Bueno, pues, actualmente este recinto es, como bien lo pueden apreciar, una iglesia católica y que está localizada en Tafga, en la orilla noreste del Mar de Galilea. Y actualmente este lugar es administrado por la Sociedad Católica Alemana en asociación con la Arquidiócesis de Colonia en Alemania. Pero fíjense, hermanos, que lo más irónico de todo esto no es el recinto, sino que, vean por favor lo que ahora les presentamos en pantalla. Pues, en el altar principal de dicho templo, debajo de la mesa de ceremonias, está una piedra que parece como si en ella hubieran prendido fuego, y quedó quemada. Pues, hermanos, aunque ustedes no lo crean, les dicen que esa piedra es el lugar preciso donde Jesús llevó a cabo la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a más de 5,000. Y hermanos, recordemos que Jesús oró a Dios y después le pidió a sus apóstoles que llevaran en cestos la comida a los discípulos, pero nunca dice que se sentó a freír o a calentar los pescados para los que le acompañaban, como para que ahora resulte que esa piedra quemada es el indicativo para creer que nuestro amado maestro ahí fue donde multiplicó los panes y los peces para más de 5,000. Recuerden que eran cerca de 5,000. Pero dice la Escritura, sin contar mujeres y niños. Y a nombre de todos los amadísimos hermanos, una vez más, asumo la responsabilidad de hacer llegar nuestra gratitud, una vez más, insisto, a nuestra queridísima y amada hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien ya nos confirmó que vive en Florida y que muy amable nos comparte estas interesantísimas y fantásticas ilustraciones. La primera, en donde se puede ver a dos monjes, o mejor dicho, a dos personajes religiosos reverenciando al sol, con el siguiente mensaje: Domingo, día de reunión de los adoradores del sol. Y bueno, hermanos, lamentablemente esto es correcto si lo tomamos en consideración desde la perspectiva religiosa o dogmática, que quienes se reúnen en domingo son quienes siguen a aquellos que instituyeron que el día domingo era el primer día de la semana por ser la celebración del nacimiento del sol, lo cual, amadísimos, es absurdo, pues solo el bendito conoce con precisión cuándo creó o puso a funcionar el sol que nosotros conocemos. Y si acaso alguno llegara a preguntarse a manera de reflexión, ¿y si esto tuviera que ver con Nibiru como lo representaban los egipcios? No, definitivamente no es así, porque los egipcios no hablan de fechas conmemorables en particular relacionadas con el sol, pero sí la Iglesia Católica y a manera de culto, no de reverencia. Y una razón más es el hecho de que si en verdad se adorara a Nibiru, porque al día de hoy ellos mismos ya no honran al sol y lo han cambiado por un muñeco de madera. Por tanto, la honra al sol o a Nibiru dejó de ser desde hace mucho tiempo una realidad. Pero hoy, este ha sido el medio para que esa iglesia siga imponiendo su culto al mundo entero, a su antojo. Y la segunda, hermanos, y esto sí requiere de toda su atención, es importantísimo que la honra al sol o a Nibiru, que significa o a el reino, dejó de ser desde hace mucho tiempo, pero hoy este ha sido el medio para que la iglesia siga imponiendo su culto al mundo entero. Y la segunda, pero muy fantástica ilustración que nos comparte nuestra querida hermana Yaitza, maravillosa por cierto, es esta, en donde podemos ver al centro una hamburguesa con la siguiente reflexión. Decir que eres cristiano porque vas a la iglesia es como decir que eres una hamburguesa porque vas a McDonald's. Muchísimas gracias, queridísima hermana Yaitza. De verdad, todos los hermanos estamos muy agradecidos por todos y cada uno de sus mensajes. Es muy importante que se reflexione sobre este punto. Así de estúpido, hermanos, como el dicho en esta hamburguesa, así de estúpidos nos escuchamos cuando nos decimos ser cristianos. Queridísima hermana, muchísimas gracias. Vaya hasta usted nuestra gratitud de un pequeño pueblo que se identifica como la última advertencia. Porque hoy usted nos hace muy amablemente entender algo muy sabio con un mensaje tan sencillo, pero a la vez muy valioso. No debe caber ninguna duda de que Dios a ustedes, hermanos, que cada vez más en esta familia se vuelven sabios. Sabios sobre las cosas de Dios. Se dan cuenta por sí mismos cuánto les bendice el Padre con sabiduría. Mas, si siguen así, no duden por ningún motivo que les sobreabundará de tal forma que no carezcan absolutamente de nada. Queridos hermanos, es para mí un honor tomar la estafeta de ustedes y hacer llegar nuestra más entrañable gratitud una vez más a nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carrión Vargas de la comarca lagunera aquí en México, porque muy amablemente, de manera notable, nos envió, insisto, una vez más esta valiosísima reflexión que a la letra dice: no tengas miedo de ser diferente. Ten miedo de ser igual a todos los demás. Muchísimas gracias, amadísimo hermano. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo es posible, querido hermano, don Juan Gerardo, que con tres renglones Dios le provea a usted de tanta sabiduría y le permita, o quizá le exija, compartirla con los que somos sus hermanos y le amamos a Dios tanto como usted le ama? Muchísimas gracias, hermano don Juan Gerardo Carrión. Hermanos, analizando este detallado mensaje, podríamos decir que es en efecto el que, si nosotros nos hemos dedicado a buscar la verdad, hermanos, mucho cuidado, porque si no hacemos caso de las señales, recuerden ustedes que el sinónimo de señales significa advertencias. Entonces, si no hacemos caso de las advertencias y nos sigue preocupando el qué dirán, seguiremos siendo como todos los demás, que por miedo a lo que diga la gente o piense y sienta el otro, busquen mejor quedarse igual. No, hermanos, no importa quedarnos solos, aunque honestamente estar con Dios, conociendo la verdad, el camino que a Él le agrada, esto, hermanos queridísimos, esto solamente puede llamarse no estar solos. Y esto se confirma, hermanos, con lo que así quedó escrito para la posteridad en el Códice Nag Hammadi, Evangelio de Tomás, verso 49, que a la letra dice: benditos los solitarios, porque encontrarán el reino, pues han salido de él y regresarán a él. Por lo que entonces, queridísimos, amadísimo hermano don Julio César Maldonado, de Madrid, España, le ruego de la manera más respetuosa: absténgase de negarnos la oportunidad de hacerle llegar nuestra gratitud. Reciba, por favor, nuestra gratitud. Acéptela, porque la imagen que tan gentilmente esta semana usted nos envió es valiosísimo, el mensaje que radica en ella. Porque este a la letra dice: ¿por qué motivo hablas de libre albedrío si estás sujeto a lo que te ordenan los demás? Y hermanos, esto confirma lo que nos dijo nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, y que así ha estado escrito en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, y que a la letra dice: Todo aquel. Todo aquel que cometa falta es esclavo de sus propias faltas. Por eso es que el que es esclavo no habitará nunca en una casa, mas el hijo sí permanecerá por siempre en ella. Si aprenden las enseñanzas del hijo, mismas que los harán libres, entonces serán verdaderamente libres. Y hermanos, nunca olviden que los que conformamos esta gran familia de la última advertencia, vamos a sonar como estúpidos, como unos grandísimos imbéciles, si hablamos de libre albedrío, porque nosotros estamos regidos por una ley, y esa ley es universal y es eterna. Por tanto, el simple hecho de que nosotros estamos haciendo nuestros más grandes esfuerzos para cumplir con la ley de nuestro Padre, el Altísimo, el simple hecho de tener una ley por camino, automáticamente nos deja sin libre albedrío. Porque recuerden ustedes que el diccionario dice referente al libre albedrío, hacer lo que al sujeto le venga en gana. Y nosotros, hermanos, no podemos hacer lo que se nos pega la gana porque tenemos un freno. Y ese freno es la ley santísima de nuestro Padre. Vaya a nuestro Padre Santo nuestra gratitud. Y finalmente, hermano amadísimo don Óscar Santana, don Óscar Hernández, hermano amadísimo también don César Rodríguez, sabemos y de sobra que lo hacen sin ningún interés, con el único afán de que ayudemos con toda esta información a los hermanos que todavía tienen sus dudas. Pero esto a ustedes, a los tres mencionados, no les da ningún derecho a que acepten o a que repelen, perdón dicho, nuestra gratitud. Por lo que les rogamos, y permítanme a nombre de todos los hermanos, los miles que conformamos esta gran familia, les rogamos, queridísimo Óscar Santana, nuestro amadísimo hermano Óscar Hernández y don César Rodríguez, que reciban nuestra gratitud porque este fantástico video, sin lugar a dudas, maravillará a todos los hermanos que aún tienen tantas dudas. Y vean por qué. Adelante, video. De casi $1,000, más o menos $1,500, para que el tipo ande haciendo sus graciosadas, el grandísimo marrano, obeso, y luego, hermanos, fíjense, yo no sé cómo es posible que ustedes no razonen, queridos cristianos. Nada más, después de ver este video, por favor reflexionen. ¿Cómo es posible que un imbécil como este se levanten en un púlpito y les digan, hermanos, ayunemos? ¿Ustedes creen que este imbécil de más de 120 kilos sepan lo que es un ayuno? No puede ni caminar. Don Oscar Santana. Don Oscar Hernández, don César Rodríguez, gracias, muchísimas gracias, porque cuando ustedes, hermanos, participan de esta manera activa, como Yaitza, como nuestro hermano Oscar, no, pero Maldonado desde Madrid, Julio César, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón por omitir algunos, pero el tiempo nos apremia. Hermanos, de verdad, si no fuera por ustedes, los que tan amablemente participan de esta manera en nuestro programa, si no fuera por ustedes, todavía habría muchos hermanos durmiendo ese letargo que los tiene totalmente sumergidos en su fantasía. Por eso les digo, absténganse de negarnos el que les hagamos llegar nuestra gratitud, todos los miles que conformamos esta gran familia, porque lo que ustedes acaban de hacer con este video, hermanos, y con las imágenes que tan gentilmente nos hicieron llegar a los otros hermanos, si no fuera por ustedes, aún estaríamos sumergidos en nuestra ignorancia. Un sacerdote en patineta, qué barbaridad. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar estos perros a cambio de atraer gente a sus lugares de culto? Una disculpa, por favor, ya sabe usted que siempre lo hago, queridísimo hermano Matute, por el amor que usted le tiene a los perritos, pero me refiero a los perros rabiosos, a los perros que muerden la mano que les da de comer. A ese tipo de perros es a los que me refiero. Cuando este tipo de gañanes, ¿sí?, de abusivos, toman el dinero del cual no les corresponde y van y compran un juguete para estar haciendo este tipo de visiones. Por cierto, miren que ponerse a cantar villancicos en una patineta para andar dando de vueltas por todo su templo y para que lo vean sus fieles, esto es aberrante. Lo que están ocasionando en los niños y jóvenes es codiciar la dichosa patineta y pedir a los papás que se las compren, además de otras observaciones. Hermanos, un paréntesis de 2 minutos. Quiero hacer llegar nuestra gratitud a nombre de todos los miles de hermanos que conformamos esta maravillosa familia de la Última Advertencia. Hago llegar nuestra gratitud a todos nuestros queridísimos hermanos de History Channel. Un saludo para don Peter, un saludo para don David. Ya saben, vaya nuestra gratitud, nuestros queridísimos hermanos de History Channel, porque ese programa que yo no sé de dónde salió tanto valor para sacarlo al aire, el Vaticano y la mafia, o la mafia y al revés, ¿verdad? La mafia y el Vaticano, qué bárbaros, ¿eh? Muchas gracias a nombre de los que conformamos esta gran familia, hermanos de History, reciban nuestra gratitud. Un aplauso para todos ustedes de parte de esta humilde familia que, ya sea dando tumbos de un lado para otro, venimos desde hace mucho tiempo buscando la verdad. Y aunque ustedes nos han dado de palos con algunos programas que de verdad están demasiado manipulados, nosotros también reconocemos en esta ocasión la valentía, el coraje, pero la disposición de publicar programas como el mencionado, La Mafia y el Vaticano, en donde, gracias a ustedes, hoy, los que conformamos esta maravillosa familia, sabemos que entonces vamos en el camino correcto. Muchísimas gracias, señorita Hanna, de allá de History, usted sabe que la quiero mucho, etcétera, etcétera. Todo, no quiero dejar a ninguno por fuera. Muchísimas gracias a History Channel por estos maravillosos y fantásticos programas que a nosotros nos ayudan, no se imaginan cuánto, para ir dándole todavía más forma a lo que de por sí ya veníamos nosotros compilando, anhelando, como es la verdad. Y antes de continuar, queridos hermanos, permítame, por favor, que sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre, el Altísimo, nos ordena cumplir en su ley santa, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estos mandamientos. Hoy daremos por analizado uno de los estatutos correspondientes a la desnudez, que el bendito ordena en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 7, y que la letra dice, perdón hermanos, recordé que muchos de ustedes están corroborando el texto bíblico cuando nosotros lo comentamos, perdón por las pausas, pero recordé que fue a petición de algunos de ustedes, y que la letra dice, no verás desnudos a tu padre o a tu madre, porque son tus padres. Amadísimos hermanos, este mandamiento es tajante y más que claro. Los hijos nunca ni jamás debemos ver desnudos a nuestros padres, y en consecuencia no debemos permitir los padres a nuestros hijos ver nuestra desnudez. Y esto es muy sencillo de entender, hermanos, porque de esta manera evitamos en ellos el morbo. Nosotros no seremos los causantes de que en nuestros hijos haya esa inquietud por conocer el cuerpo, ni el de ellos ni el de otros, de manera inquietante, y simplemente por ver la diferencia entre sus padres con él mismo. Tanto niños como niñas no deben ver nunca ni jamás la desnudez de ninguno de sus padres, porque así lo ordenó Dios, diciendo, no verán la desnudez los hijos de los padres, porque simplemente son sus padres. Queridísimos hermanos, este día vamos a presentar a ustedes un programa que algunos venían manejando la inquietud de estos hace ya bastante tiempo, pero toda vez que están en una etapa ya perfectamente madura en cuanto a conocimiento, entonces muy bien, el día de hoy iniciaremos el tema los evangelios apócrifos, que como ustedes recordarán no se han tocado aún. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Queridos hermanos, no debemos olvidar, por favor, que el término apócrifo viene de la raíz griega apócripa, que significa oculto. Con anterioridad hemos hablado muy en claro de este asunto, pero apócripto quiere decir esconder o poner aparte, y no se ha escondido, no se han puesto aparte porque ya fueron publicados. Si de alguna manera debe llamarse a este tipo de manuscritos, debían ser evangelios pseudoepígrafes, que quiere decir escritura falsa. Pero en griego, hermanos, lo que dice lejos u oculto, fíjense que en latín apócrifus originalmente significaba ocultarlos lejos. Posteriormente fue derivando en otro significado hasta llegar al de oculto, obscuro. Pero con el vocablo apócrifo, al día de hoy lamentablemente se han calificado una gran cantidad de manuscritos que las iglesias cristianas de los primeros siglos no quisieron reconocer como parte de la Sagrada Escritura, pero que se presentan con nombres y o características que los hacen aparecer como si fueran libros canónicos o como si fuera una escritura fiel. Mucha atención, fíjense, aunque los evangelios considerados apócrifos no necesariamente tienen que mantener una línea literaria semejante a la de los cuatro evangelios que forman parte de las Sagradas Escrituras, para que sean considerados como escritura auténtica, al día de hoy las investigaciones que se conocen al respecto han resaltado que uno de los motivos por los que los evangelios apócrifos fueron considerados como tales fue precisamente porque no se asemejaban en estilo literario a los otros, aunque otra de las causas también fue por su contenido contrastante. Y de esta manera se ha pregonado que los textos evangélicos apócrifos fueron descartados debido a su alto contenido fantasioso, por contener milagros de Jesús extravagantes, entre otros acontecimientos que no es del interés de la Iglesia dar a conocer. ¿Sabían ustedes que hay escritos en donde nuestro amado maestro, siendo un niño, jugaba con sus amiguitos? Y hay textos que afirman que el maestro daba saltos que rebasaban los 6 metros. ¿Y sabían ustedes que cuando los niños quisieron imitarlo, se lastimaron y los papás de estos niños fueron a exigirle a María que el maestro los curara? ¿Y los curó? Obvio, si Jesús, nuestro amado maestro, está diciendo, yo no soy de este mundo, yo no soy de este planeta, mi reino no es de este planeta, al lugar que yo voy, ustedes nunca ni jamás podrán llegar. Entonces, si el mismísimo maestro nos está diciendo, yo no soy de este mundo, yo tengo poderes, no son de este mundo, no son del nivel de ustedes, hermanos, era imperante que cuando Roma, el imperio, tuvo en su poder toda esta información, perdónenme, pero era imperante, repito, que esto quedara fuera, fuera, fuera. ¿Por qué? Porque ¿cómo queremos nosotros que la gente entienda que Jesús se hizo humano, cosa que no es cierto, y ahora les vamos a salir con que él tenía poderes extrahumanos, o sea, fuera de la humanidad? Así es que con este tipo de reflexiones podemos ir calificando la manera en la que se nos fue dando la información totalmente tergiversada. Entre otros acontecimientos, que fueron dados a conocer, se escogieron los más sublimes. Pero cuando había un contacto extraterrestre, todo esto fue eliminado. Y ustedes se van a preguntar por qué. Bueno, porque todo el sacerdocio no está preparado, no tiene la capacidad para hablar de este asunto, ya que ellos, cada sacerdote, en los 5 años que él tiene que prepararse en su carrera para terminar como sacerdote, le dicen a él cómo debe jalar dinero, cómo debe adormecer a sus fieles, pero como no le enseñan a responder este tipo de cuestionamientos, y al haber sido nosotros, la humanidad entera, la que determinamos y la que dijimos que los sacerdotes y los religiosos eran los expertos en el tema, obvio, obvio, si la misma iglesia me está diciendo esto es falso, ¿para qué leerlos si a ellos que les pago por lo que me dicen me están diciendo que es falso? No tiene sentido que yo pierda mi tiempo en esta lectura, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, observen con detenimiento que el simple hecho de que la curia, o sea, en las iglesias, las curias, hayan determinado que esto es falso. Nada más fíjense ustedes. Permítanme poner un ejemplo muy sencillo. El libro de Baruch. ¿Por qué motivo los hermanos cristianos protestantes andan diciendo que este es uno de los 7 libros inventados por la iglesia? No sea ridículo. Primero fíjese antes de hablar, hermano, hombre. Está usted haciendo el ridículo. Léase el libro de Baruch, capítulo 6. Dice Baruch, aléjense de las procesiones. No se cuelguen nada al cuello. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Son ídolos. Son madera y piedra. Los sacerdotes toman el dinero de las ofrendas para vestir a sus prostitutas. Así lo dice el libro de Baruch. Y usted anda diciendo, grandísimo ridículo, es que la iglesia lo inventó para su beneficio. Oiga, ¿cómo para su beneficio si esto es suicidio? No, hermano. La iglesia sabe que hay millones y millones de gente como usted que no se preparan, que no leen y que van a andar hablando estupideces referente a esto. Así de fácil. Teniendo ustedes un arma en la mismísima Biblia romana, un arma letal, en donde tan sencillo decirle, así como ustedes son tramposos y utilizan el segundo mandamiento para mentirle a la gente diciéndole, mira, mira lo que dice la Biblia, no hagas imágenes ni esculturas. ¿Cómo la ves? ¿Eh? O sea que todas las imágenes son falsas. Oye, sí es cierto. ¿Y por qué no le dice usted que el cuarto mandamiento es guardar el día de sábado? No, eso es para los judíos. Sí, nada más para ustedes los cristianos se hizo el segundo mandamiento, ¿eh? Nada más. ¿Ve cómo son ridículos? Entonces, observen cómo de esta manera se ha pregonado que los textos evangélicos apócrifos fueron descartados debido al su alto contenido fantasioso. En este último punto, hermanos, cabe enfatizar que es muy extraño, pero a la vez importante, el hecho por el que la iglesia no considera los textos que sí cuentan con autor. tales como Evangelio de Pedro, el Evangelio de Felipe, de Santiago, el Evangelio de María Magdalena, el de Tomás, el de José. Hermanos, nada más es tan sencillo preguntarse, hombre, ¿cómo es posible que si con Jesús, nuestro amado maestro, militaron día y noche, anduvieron siempre cerca de él, 12 varones y una mujer, 13 a los que les enseñó, les dijo, etcétera, etcétera, no se les ha hecho extraño el por qué motivo? Solo hay 3 evangelios en la Biblia. ¿3? Ah, perdón, hermano cristiano, ya sé que me está usted criticando, pero es muy probable que usted no sepa, ¿verdad?, que Marcos nació 75 años después de que Jesús murió, ¿eh? Por tanto, si ustedes no se han dado cuenta, es el evangelio más corto, pero no solamente eso, es el único que repite todo lo que dicen los otros 3. Entonces, desde el momento en que tal escritura cuenta con el nombre de un autor ya conocido en la historia, esto más que considerar como falso o fantasioso, somos nosotros los que debemos poner todo el valor real en él, siendo que tales nombres corresponden a los personajes que participaron de la mano en la vida de nuestro amado maestro. Y son los únicos que pueden dar fe de los hechos ocurridos con mayor exactitud que con el de una narración de tal o cual hombre desconocido, no solo por el lector, sino aún en la historia misma. Es muy importante, hermanos, resaltar que algunos de los manuscritos considerados hoy como evangelios apócrifos fueron escritos y resguardados en comunidades gnósticas, tales como los esenios. Y si esto fue así, es consecuencia de que nuestro amado maestro Jesús el Cristo está considerado como un gnóstico, que quiere decir un conocedor, un preparado. Y las comunidades gnósticas de la antigüedad, recuerden que eran grupos de gente muy reducido, debido a que, para evitar caer en la perdición que generaba las grandes comunidades, estos, se retiraban a los lugares desérticos con el objetivo primario de no ofender a Dios y asimismo de transmitir entre ellos a los suyos el conocimiento referente al Altísimo y todo lo relacionado con él, como también a resguardar esa sabiduría que finalmente quedaba implícita en los manuscritos que ellos mismos redactaban para las futuras generaciones. Recordemos que nuestro amado maestro convivió con los esenios y por él se nos llamó a los esenios celotas o celotes. Asimismo, queridísimos hermanos, cabe enfatizar que los textos correspondientes a los llamados evangelios apócrifos no precisamente son manuscritos cristianos. Recuerden, ¿cómo es posible que si 13 anduvieron militando con el maestro, ¿por qué solamente aparecen 3? Porque los otros hablan de cosas maravillosas, fantásticas, acerca del cielo y de nuestro amado maestro. Hermanos, Varios de estos manuscritos se encuentran perfectamente resguardados. Muchísimos han sido secuestrados por el Vaticano y muchos han sido robados del mismísimo Vaticano y han terminado en manos de coleccionistas. Pero se entiende que, por ejemplo, si los esenios resguardaron gran parte de este material, se debe entender que estos entonces tienen un origen judío, del cual, de manera lamentable al día de hoy, el propio pueblo de Israel desconoce y a la vez rechaza su originalidad, sobre todo por esa obsesión dogmática que en ellos existe de que Jesús no es el Mesías, no fue el Mesías, sino que él solamente es un profeta más y eso es todo. Pero, hermanos, además del valioso contenido del cual no cabe duda que existe en estos maravillosos manuscritos, es importante considerar que en ellos se encuentra información que confirma y aclara infinidad de pasajes que son conocidos en los cuatro evangelios publicados en las Escrituras, así como también que pone al descubierto nuevas aportaciones informativas de los acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de nuestro amadísimo Maestro, y de lo cual muy poco o prácticamente nada se sabe, por lo que es elemental que antes de emitir juicio alguno al respecto, primero se conozca el contenido de cada obra literaria, para así poder valorar su aportación y desmembrarla hasta el grado de hilar la secuencia de hechos que se asemeja con los ocurridos en lo que conocemos por los cuatro evangelios. Presten atención, hermanos, porque algunos de los textos considerados como evangelios apócrifos son: Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad, Evangelio griego de los egipcios, Protoevangelio de Santiago, Evangelio del pseudo Mateo, del falso Mateo, Evangelio de la Natividad de María, Evangelios de la infancia de Tomás, Evangelio árabe de la infancia de Jesús 1 y 2, Historia de José el Carpintero, Evangelio armenio de la infancia, volumen 1, Evangelio armenio de la infancia, volumen 2, Evangelio armenio de la infancia, volumen 3, Evangelio armenio de la infancia, volumen 4, Evangelio armenio de la infancia, número 5, Evangelio armenio de la infancia, número 6, Evangelio armenio de la infancia, número 7, Evangelio de Pedro, Evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilato, Evangelio de Bartolomé, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los 12 o Evangelio de los Ebionitas, Evangelio de los Egipcios, Evangelio o Tradiciones de Matías, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, Evangelio de Pedro, Evangelio de los Adversarios de la Ley y de los Profetas, Memorias de los Apóstoles, Evangelio de Judas Iscariote, Evangelio de Judas, Evangelio de María, Apócrifos y Gnosticismo, Apócrifos, Carta de Pilato a César, Carta de Pilato a Tiberio, Carta de Pilato a Herodes, Carta de Tiberio a Pilato, entre muchos más, solo a manera de información, quiero informarles que al día de hoy existen más de 10,000 manuscritos referentes a nuestro asunto. Ahora bien, hermanos, es muy importante y elemental considerar lo que fue dicho por Juan, el que ya dijimos, el apóstol más amado, y que al final de su evangelio, así ha estado escrito en Juan capítulo 21, versículo 25, y que a la letra literalmente dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por lo tanto, en vez de considerar si los escritos adicionales a los cuatro evangelios conocidos son falsos o no, si al día de hoy, poco a poco, nuevas evidencias se están dando a conocer en relación a una vida un poco diferente a la que religiosamente se nos ha inculcado del Maestro Jesús el Cristo, entonces primero investiguemos y después juzguemos, porque primero juzgar sin investigar solo ocasiona lo que aún al día de hoy le ha dado gran resultado a las iglesias alrededor del mundo: mantenernos en la ignorancia al alejarnos cada vez más de la verdad. Amadísimos hermanos, es muy probable que este programa les parezca un poco corto, pero es importante que antes de entrar de lleno a conocer estos evangelios apócrifos, tengan claro lo que se sabe al respecto, porque conocerlos y no saber qué se dice o se conoce al respecto sería como restarles la importancia y el valor que tienen. Y digo valor porque, hermanos, muchos de ustedes podrán valorar en su momento cuánta información hemos dejado de conocer por dejarnos llevar por la mentira. Amadísimos hermanos, si ustedes nos permiten, la próxima semana, por favor, no se pierdan el programa, porque presentaremos a ustedes información valiosísima de algunos evangelios apócrifos que los va a dejar maravillados. No se lo pierdan. Así como tampoco olviden que este próximo jueves 31 de diciembre a las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de México, vamos a presentar un programa especial dedicado al fin de año, en donde desde la semana pasada les hicimos saber que este programa se los anticipo, los va a hacer llorar. Les ruego, si van a tener a los familiares al lado, no se preocupen, todos van a llorar. Y aquel que no llore, créamelo, es porque nada de esto le ha interesado. Hugo Alvarado, oye, fíjate que ayer en una entrevista con Luz Mari López, escuché que diste una fecha de 16 de septiembre del 2016 que está en una pirámide de Egipto. ¿Podrías explicarme a qué se refiere esta fecha o qué está preparado para este día? Queridísimo hermano don Hugo, el dar fechas y no ser serio en el tema nos hace por ganar, ¿cómo se dice? Cuando eres el protagonismo. Con tal de ser protagonistas, nos hace inventar y meterle de nuestro propio, de nuestra propia cosecha. Pero, querido hermano Don Hugo, esta fecha se encuentra en el escalón para salir de la pirámide después de haber entrado a la Gran Galería. Recuerde usted que la Gran Galería, en la pirámide más grande, la pirámide de Keops, en la Gran Galería está escrita toda la historia del cristianismo. Pero ese escalón, que es muy alto, por cierto, son como 90 centímetros, hoy hay forma de subir unos peldaños que tuvieron que adherir. Pero para trepar ese escalón tiene uno que ser ayudado. No puede ser solo. Y esto, representado ya en la vida cotidiana, solo no podemos llegar. Necesitamos que alguien nos dé un empujón o nos ayude a trepar para ya volver a salir, a respirar aire fresco y que todo vuelva a ser una maravilla. Esta es la fecha que ahí aparece, queridísimo Don Hugo, 16 de septiembre del 2016. Le ruego no me haga caso, porque el Señor dice en la Ley Santísima, no serás supersticioso ni adivino. Pero el Señor también, nuestro amado Padre, dice, a través del Maestro, dice, investiga muy bien todo lo escrito, porque tú crees que en todo lo escrito encontrarás la vida eterna. No es cierto. Todo lo escrito da testimonio de mí, dice nuestro amado Maestro. Y recordemos que septiembre, acuérdense, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Recordemos que conforme a la ley de nuestro Padre, en donde Él nos ordena que abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año, hermanos, entonces septiembre es el mes 6. Pero 16 suma 1 más 6, 7. Entonces, el número 16 suma 7, que es el ser humano. Septiembre es el mes 6. Pero 6 más 7 nos dan 13, que es el número santísimo que identifica al siervo más antiguo. Pero 2016, hermanos, suma 9. Entonces, repito, no sean supersticiosos. Solamente estoy dando, querido Don Hugo, una explicación, pero yo no le voy a mentir. En mi razonamiento, a mi entender, es la llegada del Altísimo por el 9, ¿sí? Y el encuentro con lo que es el número 13, o con todos los seguidores. ¿Sí? ¿Está bien? Los seguidores, los siervos del siervo más antiguo, Satán. Bendito su nombre por ser siervo de nuestro amadísimo Padre. Vaya hasta él nuestra gratitud por toda esta maravilla que se nos ha mostrado. Así es que, Don Hugo, explicarle a qué se refiere esta fecha, yo no sabría qué explicarle, le hablo con honestidad. Pero la matemática, el trasfondo de esta fecha son 7, el ser humano, acuérdense que es el ser humano. 6 es todo lo referente a lo que se determinó como la piedra de tropiezo. Pero 7 y 6 nos da 13. Quiere decir que el 6, que es del cielo más antiguo, unido al 13, pero el 6 es el siervo, son los grupos religiosos que le sirven a él, representados por el número 7, 7 más 6 nos da 13, que es el número con el que se identifica todo lo que es la piedra de tropiezo, y 2016 nos suman 9. Entonces, 9 y 13, para mí, es el encuentro de ellos. Perdón por ser tan explícito, le pido un favor, no me haga caso. Simplemente estamos viviendo, por todos los acontecimientos que se ven, don Hugo, la última etapa, ¿sí? Esta es la hora undécima, como parabólicamente nos hizo saber el maestro. Estamos en el último momento. No haga caso de lo que yo acabo de decirle, querido don Hugo. En lo que debemos hacer caso, don Hugo, es en regresar al camino correcto, avergonzarnos ante nuestro Señor por todas las estupideces que hemos venido cometiendo en nuestro andar por esta vida. Y si no sucede nada en esta fecha, bendito sea Dios, que no suceda, pero usted ya regresó al camino correcto. Usted ya sabe que está muy próximo a acontecer el fin de todo. Muchas gracias, don Hugo. Discúlpeme por no ser, por no decirle lo que usted deseaba escuchar, pero quiero seguir siendo sincero con ustedes, queridísimo don Hugo. Un saludo, queridísimo hermano José Gallo 99. Sabemos de sobra que los manoseos que ha sufrido el Nuevo Testamento, pero ¿podríamos estar seguros de que las generaciones que se mencionan son correctas? En Mateo se mencionan 14 generaciones hasta el rey David y 14 generaciones desde David hasta el maestro Jesús. Mire, queridísimo hermano José Gallo, el manoseo, la manipulación que ha sufrido en las escrituras son en cuanto a las determinaciones que se debe hacer con la gente. Por ejemplo, el que trabaje en el altar, que viva de lo que le saque al altar. Por tanto, ¿dónde están tus diezmos y dónde está tu lana? ¿Sí? Vaya, observe que hay un fin, y el fin se persigue de esa manera. Me parece, queridísimo don Gallo, que este tipo de información a ello es fiel. Esta información es fiel. ¿Sabe por qué? Porque no creo que a ellos, a la piedra de tropiezo, le haya tenido gran importancia, o le haya sido relevante modificar esto, puesto que su objetivo, pues, es otro, lo han logrado, lo han alcanzado, y no creo que esto haya sido modificado. Hermanos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Tamazula, en Jalisco, México, a nuestro queridísimo hermano don José Cárdenas, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que semana a semana él dice, sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por esa confianza que deposita usted en una basura como su servidor. Por lo que le ruego me considere a sus más apreciables órdenes. Entonces, pues, con muchísimo gusto, no se olvide, estoy para servirle. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque el bendito, nuestro Padre amadísimo, el Eterno por siempre, el Todopoderoso, el Santo, el Justo, a usted, junto a sus más queridos, los proteja, que los colme de bendiciones y que les multiplique su sabiduría y todo cuanto ustedes poseen. No se mienta, queridísimo hermano, el Señor a ustedes nos ha llamado. Muchas gracias, querísimo hermano Abraham León Ruiz. Oye, ¿está bien que en sábado publiquemos cosas en Facebook? Ya que debemos estar desconectados del mundo y en reposo. ¿Está bien si entre niñas se bañan juntas o deben hacerlo por separado? Muy bien, contestamos la primera, don Abraham, si usted nos los permite. Sábado es día de sábado, ¿sí? La palabra reposo en el diccionario dice que quiere decir inactividad total del cuerpo. Si de pura casualidad, hermano Abraham, y escúchelo bien y que no se le olvide, ¿se acuerda usted de que dice, rueguen a Dios, dice el profeta, rueguen a Dios porque el día de su llegada no sea en sábado ni en invierno, porque ¡ay, ay, ay! De la humanidad entera, que el sufrimiento será terrible. Queridísimo don Abraham, yo, en lo personal, creo que la llegada de ellos es en sábado. Si es en invierno, no, mire, le ruego me disculpe, no sabría qué decirle, pero por todos los indicios y por todo el despilfarre y el reventón que hay en la calle los días de sábado, yo pienso, discúlpeme, don Abraham, pero pienso, sin ser extremista, que la llegada de nuestro Padre va a ser en día de sábado. Y si estamos prestando atención a las cosas que estamos hablando en día de sábado y se llegara a dar el gran acontecimiento, estaríamos al pendientes. Pero si vamos a estar en Facebook o en la internet, etcétera, o checando películas, creo que no estaríamos haciendo lo que el bendito dice, que es santificar. Santificar quiere decir hacer saludable, hacer sano el día de sábado. Y el día de sábado es para corregir a los hijos, corregir a la mujer, corregir a la familia, porque, pues, oye, si la ley dice esto, ¿por qué haces esto otro, no? Así es que le ofrezco mil disculpas por mi respuesta, don Abraham. Pero si el Señor dice es reposo total, joder, yo estaría siendo como los rabinos. Bueno, está bien, pero nada más una hora. Uy, no, no, no. El Señor es concreto, es tajante. Dice no y es no. ¿Está bien si entre niñas se bañan juntas o deben hacerlo por separado? Le ruego, don Abraham, que, ¿cómo se dice cuando pidas? Que invoque usted a su lógica. Invoque en este momento a su lógica. ¿Qué le dice su lógica, querido don Abraham? Por separado. Eso es todo. Queridísimos hermanos, mañana lunes a las 22 horas tiempo de Los Ángeles, California, y 24 horas tiempo del Centro de México, no se pierdan. Va a haber una entrevista, ya es de todos los lunes, cosa que nos da mucho gusto, con nuestra queridísima hermana y amiga Mayra Berenice, quien ha tenido a bien invitarnos a su programa de radio Misterios Ocultos, y que pueden escuchar a través de www.joseradio.com. No se lo pierdan, porque sin duda les fascinará la valiosísima información que en ese programa también aportamos. Y a todos los queridos hermanos de Los Ángeles, California, de los reclusorios que muy amablemente nuestra querida Mayra Berenice nos informó que son seguidores de este programa. Muchísimas gracias. Les ruego que en lo que pueda ustedes, en lo que deseen ustedes, cuenten con sus servidores, por favor. Y finalmente, hermanos, a todos aquellos de ustedes, amadísimos, que deseen entrar en contacto con sus servidores, no se olviden que lo pueden hacer por a través de las redes. En cuanto a Facebook, ustedes nada más teclean Joseph con Y, Joseph Ben Aharon, es A-H-A, y aunque la gente dice Aharon, no, es Aharon, correctamente dicho en hebreo. O en el caso de Twitter, como arroba JJ Valderrábano, y también lo pueden hacer, créanme hermanos, a través de Skype, como J Valderrábano 90, a todos nuestros queridos hermanos que radican en Europa, Medio Oriente, África, Oceanía, todos los que tan gentilmente entran en contacto con nosotros, muchísimas gracias. Esto lo hacemos a las 14 horas de los días martes, tiempo del Centro de México, y a las 20 horas para lo que es el continente americano, América del Norte, América del Centro y América del Sur, en donde hemos tenido una muy buena aceptación. Muchísimas gracias a todos los que, hermanos que tan gentilmente están en contacto con nosotros. Muchas gracias por sus aportaciones, por sus dichos, etcétera. Hermanos, como se dan cuenta, no hay obstáculos. Si queremos nosotros, todos, si queremos saber acerca de nuestro Señor, bueno, unámonos, hermanémonos, para que el tema nos quede más que claro. Y queridísimos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Padre, el bendito, nuestro Creador, el Señor nuestro Dios, el único, el eterno, no hay otro como Él, nos bendiga, que nos colme de sabiduría, como lo ha hecho con todos ustedes. Y que sus más queridos sigan el camino que ustedes con ánimo les han marcado. Y no queremos despedirnos sin antes exponer a ustedes esta maravillosa frase de origen indoamericano, sugerida por nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, y que a letra dice: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Y este sabio proverbio, hermanos, está dedicado para quienes han creído y aquellos que aún siguen creyendo que tener mucho dinero en el bolsillo representa tener el alimento de cada día en nuestras vidas. Pues, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado angustia por llevar el pan a casa, teniendo trabajo? Pero ha sido gracias a Dios que en el último momento, sea de una manera o de otra, Dios provee. Nos provee los medios para no llegar a casa con las manos vacías. Queridísimos hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.